a todos, ¿cómo están? Soy Muchachito Delivery. Este sábado 8 de diciembre voy a estar dando un taller de cocina vegana, un taller experimental. Yo soy un cocinero aficionado. A través de la cocina vegana investigo recetas y voy probando distintos sabores. La idea del taller es compartir las recetas que yo tengo. Siempre digo que las recetas pueden mejorar al 100. Quería dejarles una invitación por si alguna está interesada en participar. Pueden buscarme en Instagram, Muchachito Delivery, o por mail, muchachitodelivery@gmail. Muchas gracias. Espero se motiven y vengan. Va a estar muy entretenido y vamos a comer cosas muy ricas. Este sábado 8 de diciembre voy a estar dando un taller. Pueden buscarme en Instagram, Muchachito Delivery, o por mail, muchachitodelivery@gmail. With affirmations as your wall.